frente al tema de la igualdad y diferentes actividades. Y dentro de esas actividades organiza mesas, exposiciones, todo frente a esta temática. Inclusive el sábado pasado, el 4, hubo una feria de organizaciones para hablar sobre temas de refugio, entidades que atienden refugiados. Y este año, y este año han llamado a Por Ti Mujer para darnos este espacio y que nosotras organizáramos una jornada con la temática que para las mujeres era importante, mirando el concepto no de mujer migrante, sino mujer general, ¿no? Y teníamos que escoger un tema y propusimos la participación, porque nos parece interesante ver las barreras que tienen las mujeres en todos los campos para poder acceder. Ahora, ¿por qué en valenciano? Y de pronto, porque forma parte de los mismos procesos de integración, Jorge. O sea, hemos sacado también un cartel en castellano nosotros también, pero este es el cartel oficial porque es un evento de las asociaciones de vecinos donde el mayor número de actividades están así. Entonces, yo creo que la integración es en doble vía, ¿no? No que tenemos que aprender, pero podemos tener también de entender de que estamos en una comunidad y que es su lenguaje oficial y que tenemos que conocerlo también. Bueno, tiene dos lenguas, por lo menos que lo pongan en dos lenguas para uno poderse guiar. Sí, no, pero guiar, está, ¿no? Uno, claro, no te preocupes, que ahí es donde está la clave de todo esto, y principalmente porque la jornada también es abierta. Nosotras sí. Aquí queríamos conocer por lo menos la charcha de mujeres con discapacidad, las barreras que tienen. Y eso es importante, tener esa otra mirada, ¿no? Una mirada global. Queremos también conocer qué pasa con la educación, las dificultades y las barreras que tienen, o la igualdad de oportunidades frente al tema del empleo, frente al tema que tienen las mujeres, o la participación política. Y ahí hemos traído una persona que estará con nosotras, que es defensora de derechos, a Emma Doris López, que ha venido de Colombia. Y consideramos que esa mirada de ver que no es una cuestión cómo las mujeres participan en la vida política, cómo las mujeres tienen esas barreras. Entonces, la jornada va a estar muy buena. Será. Queremos que tú vayas. Sí, vamos a intentar estar. Será entonces este viernes 10 de junio, 8 medidas contra el... Hoy. Ah, bueno. Hoy es la jornada, ¿vale? Hoy es la jornada. Pues. Importantísimo que lo aclaren, Lucy, porque en la comunicación que me enviaron aquí dice viernes 10 de junio. Vas a tener que revisar las comunicaciones. No. Yo sé que este fue el mensaje de otro evento mañana hay otro evento. Hay otro evento también. Tres días de eventos. Oh, sí. Muy bien, fantástico. Y veo, bueno, que va a estar hasta Rita Bozao, sí, la diputada. Pero antes hablemos de la participación de Inma. Emma, sí. Que ha llegado de Colombia. ¿Y cuál es el objetivo, Lucy? Bueno, yo, el objetivo es precisamente eso, o sea, cómo estamos hablando de una mirada, ¿no? Una mirada general, una mirada global de la situación de las mujeres, de la participación de las mujeres. A Emma es una persona especializada, lideresa en Colombia, defensora de derechos humanos, presidenta de la red de mujeres que trabajan contra la violencia y que, bueno, tiene un trabajo muy, muy importante. Está ahora en España liderando todo lo que tiene que ver los procesos de la cátedra UNESCO con la Universidad de Simón Bolívar de Barranquilla. Entonces, está en el marco de todo ello y queríamos aprovechar de que ella nos hablara de la situación de la participación de las mujeres en Latinoamérica también, o sea, cómo lo vivimos, cómo hiciéramos esa comparativa con la situación de España, ¿no? Entonces, yo la tengo cerca aquí, ¿sí? Me gustaría, si te la puedo pasar.